Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos. Comenzamos a transmitir desde Argentina el programa de Radio Cosmos Argentina, desde el sur, explorando el cosmos, programa que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Quien les habla, Ricardo Sánchez, desde Buenos Aires, y le damos la dirección de correo electrónico para comunicarse con nosotros: radiocosmosargentina@hotmail.com. Y en esta primera parte del programa vamos a hablar un poco del espacio, de los viajes espaciales. Y cuando uno habla de estos temas es muy común centrarse en la tecnología del vuelo espacial, en qué tan rápido podremos llegar a otro planeta o a otras estrellas. Pero hay un tema que no es tan técnico desde el punto de vista de la tecnología de vuelo, y que tiene que ver más con lo biológico, que desde mi punto de vista es el gran reto que le espera a los viajes espaciales. ¿Y por qué? Porque hasta el momento todo viaje que estamos haciendo los seres humanos, generalmente no más allá de la órbita terrestre, a lo sumo hasta la Luna, tiene como enganchado en él, como un cordón umbilical, a la Tierra, para el envío de suministros, para la eliminación de desechos, para el aporte de oxígeno. Y Anya Domenech, de caosciencia.com, escribió un artículo que me pareció muy importante para esclarecer sobre los progresos que se están haciendo para adaptar la biología humana a los vuelos a largo plazo. Es un artículo de hace unos poquitos días, del 10 de julio, y lo tituló "Futura odisea de una spirulina en el espacio". Veamos lo que nos cuenta Anya. La conquista del espacio es un sueño que se cumple sin problemas en el marco de la ciencia ficción, pero difícilmente en la realidad. No se trata de ir solo allí donde parecen estar las estrellas, ciertamente mucho más alejadas, sino de independizarse de la Tierra, la nave nodriza de los astronautas. Antaño, en la finalmente ahogada estación Mir, y ahora en la Estación Espacial Internacional, sus inquilinos son capaces de purificar una parte del agua, se recicla un 45%, y atrapar el dióxido de carbono en cartuchos, pero dependen de transbordadores para la obtención de alimentos y la descarga de desechos. Es como si existiera un cordón umbilical invisible de 400 kilómetros entre la Estación Espacial Internacional y la Madre Tierra. Suerte que la estación está aquí al lado, a 4 horas de coche si se pudiera ir conduciendo. Esta dependencia condiciona la distancia a la que pueden instalarse estaciones y también el tiempo de permanencia de los astronautas en el espacio. El reto es crear ecosistemas artificiales, sistemas en ciclo cerrado que cubran las necesidades vitales del ser humano, es decir, que renueven la atmósfera para que sea respirable y recuperen el agua para que sea bebible, pero también que produzcan alimentos y eliminen los residuos. Para ello se mimetizan las fases de un ecosistema natural: oxidación o mineralización de los residuos y reducción de minerales. agua y dióxido de carbono para obtener materia orgánica por fotosíntesis. Dicha reacción produce material orgánico a partir del inorgánico. Elimina el dióxido de carbono y produce oxígeno. Es decir, limpia el aire contaminado, purifica el agua y genera alimento. No se puede pedir más. Obviamente, para este proceso se requieren organismos biológicos fotosintéticos, plantas superiores y microorganismos. La Federación Europea de Biotecnología define esta ciencia como la integración de las ciencias de la vida y las ciencias de la ingeniería para conseguir la aplicación de organismos, células, partes de la célula y moléculas análogas a la producción de bienes y servicios. El problema de la aplicación de la biotecnología a la supervivencia en el espacio es que el uso de seres vivos despierta recelos. Hay miedo a que fallen y, curiosamente, se confía más en las máquinas. La singularidad de Melissa, un ecosistema artificial cerrado con 5 etapas, radica en el gran protagonismo de los microorganismos, pese al supuesto riesgo que conlleva confiar en elementos biológicos. También recurre a métodos físico-químicos. El Microecological Life Support System Alternative, o alternativa para un sistema de soporte de vida microecológico, es un proyecto de la Agencia Espacial Europea que inició en 1989 con la participación de varios institutos de investigación internacionales. Uno de ellos es la Universitat Autónoma de Barcelona, donde se encuentran la planta piloto del proyecto, que tiene como objetivo demostrar la eficacia del lazo para producir el 100% de oxígeno y el 20% del alimento requeridos por un ser humano, utilizando el 100% de los desechos orgánicos y el dióxido de carbono generados por él, así como los restos no comestibles producidos por el lazo. Inspirado en un ecosistema acuático, Melissa utiliza microorganismos y plantas superiores para producir el alimento, el agua y el oxígeno a partir de los desechos, heces y orina, del dióxido de carbono y de los minerales. Sus 5 compartimentos están ocupados respectivamente por bacterias termofílicas anoxigénicas, bacterias fotoheterotróficas, bacterias nitrificantes, bacterias fotosintéticas, plantas superiores y la tripulación, actualmente formada por ratones. Veamos cómo funciona este bucle. La tripulación produce desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Las bacterias termofílicas anoxigénicas transforman los desechos sólidos y líquidos en dióxido de carbono, ácidos grasos volátiles y amoníaco en la etapa limitante. Las bacterias fotoheterotróficas convierten en biomasa los ácidos grasos volátiles y parte del amoníaco. Las bacterias nitrificantes pasan parte del amoníaco a nitrato en función de si se requiere nitrógeno fácilmente asimilable para la fotosíntesis. Las bacterias fotosintéticas y las plantas superiores generan alimento, agua potable y oxígeno a partir de dióxido de carbono, agua y minerales. Las etapas fotosintética y fotoheterótrofa precisan energía luminosa, solar o artificial, por lo que deben recibir radiación en el rango del visible. El microorganismo fotosintético escogido ha sido la Spirulina platensis, que es, como el resto de las cianobacterias, muy eficiente en la fotosíntesis y además comestible. Las plantas superiores seleccionadas para producir en invernaderos otro tipo de alimentos son las siguientes: trigo, lechuga, remolacha, tomate, arroz, cebolla, soja, patata y espinaca. En la planta piloto en Barcelona se integran las distintas partes del lazo, desarrolladas en otros centros para comprobar su funcionamiento en conjunto, al menos en la tierra. Paralelamente, se están realizando estudios con el fin de analizar las limitaciones que podrían aparecer por el hecho de estar en el espacio. No se sabe todavía cómo los organismos utilizados responderán a la radiación, la microgravedad o el magnetismo. Para averiguarlo, hay experimentos que estudian sus efectos sobre muestras de microorganismos en vuelo o en la Estación Espacial Internacional. Hay todavía muchas incógnitas. Las misiones espaciales tripuladas de larga duración, como el viaje a Marte, tendrán que esperar a ver qué cuenta MELISA y otros proyectos similares en los próximos años. Y proyectos como este nos hacen sentir mucho más cerca del viaje a Marte, ¿no?, que la NASA ha planteado para el 2025. A mi entender, el camino biológico que están planteando parece ser el único camino que tiene realmente posibilidades de cerrar el circuito biológico en una nave y generar el alimento y oxígeno a partir de desechos. Esto ya se sabe desde el comienzo de la aventura espacial, pero la realidad es que el desarrollo ha sido hasta ahora más tecnológico que científico, está más ligado a lo militar y a lo técnico. Y además hay otros impedimentos biológicos que a veces también nos hacen poner los pies sobre la tierra y ver si un viaje tan largo es posible para el ser humano sin consecuencias. Y hay que partir de un hecho: el ser humano se formó en la Tierra, y concretamente la vida humana es incompatible con el espacio exterior. Es decir, me refiero a ir mucho más allá de la magnetosfera terrestre. La NASA puede decir que van a llevar astronautas a Marte en 2025, pero la realidad es que los datos que se han recabado hasta ahora demuestran que en el ser humano los huesos se disuelven, el cerebro se hace más líquido, el ADN comienza a pulverizarse por los rayos gamma y no hay buenos blindajes posibles que sean prácticos para proteger a los seres humanos. La única alternativa de un viaje espacial hasta el momento está limitada a uno de corta duración y una breve estancia en el planeta a fin de que la radiación no se acumule demasiado, unas pocas semanas nada más. Si uno quiere hacer un viaje realmente corto, entonces tiene que partir de vehículos más rápidos, y se ha planteado hasta un tipo de motor que puede enviarnos a Marte en 3 o 4 horas y que, según se cuenta, para dentro de unos 5 años la NASA tendría probado el primer motor de ese tipo. Pero ¿el ser humano resistiría un viaje con las aceleraciones y desaceleraciones que implica eso? Además, la física involucrada en este tipo de viajes aún no la conocemos lo suficiente. Es como hablar de viajar por el hiperespacio, que sí, en los libros de ciencia ficción suena muy interesante, en las teorías parece ser posible, pero nuestra tecnología está realmente muy lejos de llegar a algo así. Y también está el asunto de los rayos cósmicos, que es el otro factor que puede impedir los viajes espaciales de larga duración. Los expertos advierten que la radiación que encontrarían los seres humanos en un viaje a Marte de ida y vuelta podría matar a los viajeros espaciales. Los astronautas sufrirían el bombardeo de tanta radiación cósmica que uno de cada 10 podría morir de cáncer. La tripulación de cualquier misión a Marte podría sufrir asimismo un incremento en los riesgos de contraer cataratas, pérdidas de fertilidad, traspaso de defectos genéticos a sus hijos, tantas cosas que desconocemos y que son un serio riesgo, por lo menos para los primeros viajeros. Los rayos cósmicos que vienen del espacio exterior o de las fulguraciones solares son considerados ahora un factor limitador potencial para el viaje espacial. Y no hay modo de resolver esto con facilidad. Como les decía antes, no hay blindajes lo suficientemente efectivos como para que los astronautas no reciban nada de esta radiación. Algunos hablan, por ejemplo, de hacer una nave muy voluminosa que se ensamble en la Luna, y de ese modo podrían hacerse un gran escudo que reduzca notablemente el peligro de radiación. Salió un artículo en New Scientist hace un tiempo sobre este asunto. Pero esto no va a ser cosa de unos pocos años. Los seres humanos no vamos a ser capaces de viajar más de 75 millones de kilómetros en una misión espacial, así como así. Y si con suerte hablamos de distancias como a las que se encuentran Marte o Venus, es impensable viajar alguna vez a Saturno o a Júpiter en estas condiciones. Y poniendo esto en números para ver del riesgo del que estamos hablando, las dosis de radiación probables que podrían recibir las personas que emprendiesen un viaje de ida y vuelta a Marte que durase unos 2,7 años, como se está hablando, incluyendo una estancia de más de un año en ese planeta, está fuera de los límites de lo permitido para el ser humano. Según las conclusiones de estos estudios, la radiación es suficiente como para que las personas con edades entre 25 y 34 años incrementen el riesgo de contraer un cáncer letal en un 10% en el caso de los hombres y un 17% en el caso de las mujeres. El riesgo es mucho mayor que el 3% máximo recomendado por el Consejo Nacional de los Estados Unidos para la medición y protección de la radiación para un astronauta a lo largo de toda su carrera. Los riesgos parece que son menores para las personas de más edad, ya que el cáncer tiene menos tiempo de desarrollarse. Pero las mujeres siempre corren un peligro mayor que los hombres porque viven más años y porque son más susceptibles al cáncer de mama y de ovarios. El estudio del cual estoy hablando advierte que los rayos cósmicos podrían incrementar el riesgo de cataratas que nublasen su visión. Los hombres expuestos a fulguraciones solares podrían sufrir una reducción temporal de su fertilidad, y las oportunidades de que algún hijo concebido por los viajeros a Marte sufriera defectos genéticos se estima en un 1%. Y hay algo más. Se sugiere que los núcleos pesados de la radiación cósmica causan serios daños cerebrales, al menos en ratones con los que se ha experimentado, lo cual conduce a pérdida de memoria. Mejorar los escudos protectores en las naves espaciales empleando agua, hidrógeno o plásticos podría proteger un poco a los astronautas, pero se vería limitado por las restricciones en el peso y en el diseño de los vehículos. Incrementar la velocidad del viaje podría reducir también la exposición a la radiación, al disminuir el número de jornadas que están los astronautas expuestos a esta radiación. Se considera utilizar medicinas o suplementos alimenticios para reducir los daños producidos por la radiación. Otros sugieren que serán necesarias soluciones más radicales, ya que la exposición a la radiación es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los futuros viajeros del espacio, a no ser que podamos desarrollar una tecnología de transferencia muy rápida en el espacio. Esto va a ser un factor a tener muy en cuenta y tal vez el limitante del viaje a los planetas. Y sobre ese motor que supuestamente nos llevaría a Marte en 3 horas, sí, no me equivoqué, 3 horas, es un concepto que ya viene desde los años 50 y tiene que ver con algo que propuso el científico ya fallecido Burkhard Heim en los años 50, como les decía recién, para producir un campo gravitacional muy potente que impulsara una nave espacial. En AstroSeti hay un artículo muy interesante que lo describe, y describe la teoría diciendo que si se creara un gran campo magnético, la nave se deslizaría a otra dimensión distinta, donde la velocidad de la luz es más rápida, permitiendo alcanzar aceleraciones increíbles. Desconectar el campo magnético daría lugar a que la máquina reapareciera en nuestra dimensión actual. Todo esto parece ciencia ficción, pero la cosa es que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos expresó interés en el concepto, y hay científicos trabajando para el Departamento Americano de Energía que tienen un dispositivo que genera ese tipo de campos, que se llama máquina Z. Podría generar los tipos de campos magnéticos requeridos para accionar el motor, y podrían llegar a hacer un experimento para ver si la teoría se mantiene firme a las pruebas que se hagan. Y como les había comentado hace un rato, hay quienes dicen que dentro de unos 5 años se podría poner a prueba el motor este y ver qué sucede. Hay un profesor llamado Jochen Hauser de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzgitter en Alemania que previene que el motor está basado en una teoría muy controvertida que demandaría un cambio significativo en la comprensión actual de las leyes de la física. Pero sería fascinante. Él ha trabajado en este tipo de propulsores desde hace mucho tiempo y no lo cree imposible. Si se logra poner en funcionamiento este tipo de motores, bueno, se imaginan, ¿no?, los beneficios de viajar a esas velocidades. Pero primero deben probar que la ciencia básica es correcta, y hay bastantes físicos que tienen sus dudas sobre esta teoría. Para eso, como siempre, no hay otra que el experimento para demostrar si se tiene razón o no. Con un motor así, dice el profesor Hauser, se podría viajar a sistemas solares distintos. Y la NASA se ha puesto a tiro de esta noticia y les ha pedido que se pongan a estudiar el tema para ver si realmente se puede construir el prototipo. Así que bien, habrá que esperar. No es fácil. La conclusión de todo esto es que, más allá de la tecnología, es el ser humano al que hay que adaptar a las condiciones tan hostiles del espacio exterior. No va a ser fácil adaptarnos y seguramente llevará muchos cientos de años poder hablar de un ser humano viviendo cómodamente en el espacio exterior. Bien, después de tanto soñar con los viajes en el espacio, la llegada del hombre a Marte, vamos a escuchar un poco de buena música que nos permita volver a nuestra querida Tierra.

bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful Y ahora algo que nos compete a todos los astrónomos aficionados. Los participantes de la Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas, conjuntamente con los representantes de la UNESCO y de la Unión Astronómica Internacional y otras agencias y organizaciones, han firmado la Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el derecho a observar las estrellas. Se reunieron en La Palma, en las Islas Canarias, el 20 de abril de 2007, siendo conscientes que la visión de la luz de las estrellas ha sido y es una inspiración para toda la humanidad, y que su observación ha representado un elemento esencial en el desarrollo cultural y científico de todas las civilizaciones. La declaración contiene varios puntos y se los quiero mencionar porque vale la pena tenerlos en cuenta, sobre todo para difundir en las comunidades en las que cada uno vive. Declaramos que A. El derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación del firmamento debe considerarse como un derecho inalienable de la humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales. La progresiva degradación del cielo nocturno ha de ser considerada como un riesgo inminente que conlleva la pérdida de un recurso fundamental. Como punto B, el conocimiento apoyado en la educación constituye la clave que permite integrar la ciencia en nuestra cultura actual, contribuyendo al avance de toda la humanidad. La difusión de la astronomía y de los valores científicos y culturales asociados deberá considerarse como contenidos básicos a incluir en la actividad educativa. Como punto C, la protección de la calidad astronómica de las áreas privilegiadas para la observación científica del universo deberá constituir una prioridad en las políticas medioambientales y científicas de carácter regional, nacional e internacional. Como punto D, el control de la contaminación lumínica debe ser un requisito básico en las políticas de conservación de la naturaleza, dado el impacto que genera sobre muchas especies, hábitats, ecosistemas y paisajes. Punto E. Ha de promoverse el uso racional de la iluminación artificial, minimizando el resplandor que provoca en el cielo y evitando la nociva intrusión del exceso de luz sobre los seres humanos y el medio natural. Esta estrategia implica un uso más eficiente de la energía en consonancia con acuerdos sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. Punto F y último. Al igual que otras actividades, el turismo puede convertirse en un poderoso instrumento para desarrollar una nueva alianza en favor de la calidad del cielo nocturno. El turismo responsable, en todas sus manifestaciones, puede y debe integrar el paisaje del cielo nocturno como un recurso a resguardar y valorar en todos los destinos. Deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de informar y sensibilizar al conjunto de implicados en la protección del medio ambiente nocturno, ya sea a nivel local, nacional, regional o internacional, sobre el contenido y los objetivos de la Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas, celebrada en la isla de La Palma de Gran Canaria. Qué interesante, qué valiosa esta manifestación, esta declaración, ¿no? Vale la pena tenerla en cuenta como meta para su difusión, como decía antes, en cada una de nuestras comunidades. Y nuestro amigo Diego Córdoba nos recuerda que el 16 de julio, pero de 1969, hace 38 años, se iniciaba uno de los acontecimientos más grandes de toda la historia. Desde el Cabo Cañaveral, en la Florida, era lanzado frente a 1 millón de personas el poderoso cohete Saturno V, llevando al Apolo 11 a la Luna. Los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin se encaminaban hacia nuestro satélite natural y 4 días después, Armstrong y Aldrin serían los primeros hombres en caminar sobre la superficie lunar. El 20 de julio será el día recordado por todos, una verdadera bisagra en la historia de la humanidad que además dará origen al Día del Amigo, tan celebrado en nuestras latitudes. El Apolo 11 inicia en nuestros recuerdos una vez más el fantástico viaje que el ser humano imaginó desde la antigüedad, y aquí queremos recordarlo en esta emisión de Radio Cosmos. ¿Y saben cómo surgió el Día del Amigo? ¿Por qué lo festejamos? Hubo un argentino involucrado en todo eso. Corría el año 1968 y la carrera por la conquista del espacio llegaría en pocos meses a su punto culminante. El hombre había comenzado a derribar barreras en pro de un acercamiento universal. Se cumpliría el sueño de John Kennedy antes de la culminación de los años 60, el hombre llegará a la Luna. Este vertiginoso ritmo por transponer las fronteras de la Tierra y llegar a los confines del universo le imponía cada vez más acercarse hacia otros hombres e ideologías, credos o razas distintas. Tomaba conciencia que la unión con sus semejantes lo ayudaría a lograr más rápidamente la consecución de sus objetivos, ya que la conquista de la Luna había acaparado la atención y el interés de todos los seres humanos. Este trabajo de los hombres unidos para conseguir la meta deseada fue la fuente inspiradora de un argentino, Enrique Febraro, doctor en odontología y profesor de historia y ética, quien se sintió motivado a honrar este esfuerzo de la humanidad toda, ya que el hombre estaba construyendo una alianza sin fronteras y comenzaría a establecer vínculos de amistad entre los seres de la Tierra y de otros planetas en caso de encontrarlos. Para concretar este homenaje, solicitó la colaboración de algunas personas amigas y cercanas a su pensamiento, entre ellos la licenciada Mirta Lancilota Duarte. Este equipo trabajó durante un año sobre la idea del doctor Febraro. Fue así que, como corolario de su tarea, instituyó al día 20 de julio como Día Internacional del Amigo, en coincidencia con la llegada del hombre a la Luna. Comienza un largo peregrinar de estas personas para difundir la idea y lograr el consenso necesario de celebrar en esta fecha convenida el Día del Amigo. Su tarea se llevaba a cabo con un lema: un pueblo de amigos es una nación imbatible, a la vez que destacaban que sería una celebración ética, sin fines de lucro ni de fomento al consumo. Visitaron organismos nacionales, gubernamentales, municipales, políticos, religiosos, personas notables y amigos para que adoptaran la idea y luego la difundieran en sus áreas de trabajo. Poco a poco fueron logrando su cometido. Primero fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lanzó un decreto que autorizaron la celebración y le dio un marco legal. Luego se fueron sumando distintas entidades y extendiéndose por toda la Argentina y por algunos países de América Latina. En busca de más manos tendidas para estrechar vínculos de amor, de paz y de confraternidad universal, la licenciada Mirta Lancilota Duarte, oriunda de la provincia de Mendoza, de Argentina, funda el 20 de julio de 1988 el Banco Mundial de la Amistad, el cual se extiende actualmente por 82 países. Cabe destacar que la licenciada Lancilota Duarte ha recibido numerosos premios y distinciones a nivel nacional e internacional como continuadora de la obra emprendida por el doctor Febraro. Así que bien, hasta aquí la historia de dónde surgió el Día del Amigo. Y antes de finalizar el programa, aprovechamos esta ocasión, los integrantes de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, para saludar a todos los amigos de Radio Cosmos Argentina, de Radio Cosmos de México, al amigo Jimmy Herrera y a Luis Domínguez de Radio Cosmos de México, quienes nos dan la oportunidad de salir cada semana con este programa argentino para todo el resto de la comunidad iberoamericana. Y así nos despedimos hasta la próxima semana. Como siempre les decimos, esperamos que se contacten con nosotros en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos.